Voy a continuar en la línea de lo que estaba diciendo el día anterior. Algunas cosas requerirán volver a repetirse o lo que sea, pero que ya habrá ocasión. Comenzamos explicando por qué, hablando de la esperanza teologal, había que tratar también de las esperanzas de la Iglesia, leímos alguna cosa, del padre Ramier. Y hoy voy a meterme directamente sobre un punto nuclear en la teología de la historia y en la afirmación de las esperanzas de la Iglesia. Este punto nuclear es la esperanza que la Iglesia tiene, que se apoya en los profetas y en la doctrina de San Pablo, que ha expresado una vez más, es tradicional, se había dicho muchísimas veces en los comentaristas de la Escritura, está expresado, afirmado, en el Concilio Vaticano II, en la declaración sobre las religiones no cristianas. He perdido el punto. No, aquí. Sí. Sí. En la declaración Nostra Aetate, precisamente sobre las religiones no cristianas, hablando de los judíos, después de afirmar, por una parte, que en el Antiguo Testamento, en la revelación del Antiguo Testamento, tiene la primera etapa la revelación que la Iglesia profesa, nos separamos los católicos el Nuevo Testamento del Antiguo, no negamos el Antiguo, como decía Cristo, no he venido a derogar la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. Decir en nombre del cristianismo que el Antiguo Testamento no vale es una cosa característica de muchísimas sectas heréticas desde los primeros siglos, los gnósticos, sobre todo Marción y los cátaros medievales, los albigenses, ¿no? Y procede de la Virgen María, sigue diciendo el concilio. Recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo, es decir, todos los apóstoles y todos los evangelistas que no son apóstoles, y Lucas y Marcos, y muchísimos de los primeros discípulos, y Timoteo, Tito, etcétera, muchísimos de los primeros discípulos de los apóstoles. Y el primer mundo cristiano es la cristiandad en torno a Jerusalén, ¿no? Y sigue diciendo el concilio, como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación, conoció a Cristo. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio, e incluso no pocos se opusieron a su difusión. De modo que los judíos mayoritariamente fueron enemigos del Evangelio. No obstante, según el apóstol, los judíos son todavía hoy muy amados de Dios por causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su vocación. Y entonces dice, la Iglesia, juntamente con los profetas y con el mismo apóstol, o sea, San Pablo, espera el día, expectat, está en expectación, esperanzar el día, del día, solo por Dios conocido, notorio a Dios únicamente, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán bajo un solo yugo, es decir, con un mismo hombro, dice literalmente el término. El mismo hombro es poniendo el hombro bajo el mismo yugo, es decir, en un único esfuerzo. Profecía de Sofonías 3:9. Es una afirmación clarísima y inequívoca de una expectación de esperanza en el futuro del mundo, aquel día de solo Dios conocido, en su momento, pero profetizado a los cristianos en su realidad, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán con un solo, bajo un mismo yugo. Me permito leer el contexto de este texto, invocarán todos los pueblos al Señor con una sola voz y le servirán bajo un solo yugo, con un solo hombro, arrimando hombro con hombro unos con otros, todos los hombres con una sola voz alabando a Dios. Este es Sofonías, el capítulo tercero, que es el último capítulo. Una Biblia muy reciente, muy crítica, poco tradicional, Nacar Colunga, dice en la introducción a Sofonías: termina el profeta anunciando la cesación del cautiverio y la restauración mesiánica en que participarán todos los pueblos. Restauración mesiánica de Israel, en que participarán todos los pueblos. Esto es así, es la tradición de interpretación, que es la única cosa que se puede, leyendo San Pablo y los profetas, es lo que la Iglesia espera. Voy a leer un poco el contexto. Es primero una amenaza a Jerusalén, una amonestación, una amenaza de la Israel rebelde a Dios. Y después la promesa, la bendición, la liberación de esta situación y la conversión de Israel. Voy a leerlo entero, capítulo tercero. Aquí en el cuadro voy a explicar un poco la teología de Santo Tomás siguiendo San Jerónimo sobre la profecía y sus cuatro posibles direcciones, cuatro tipos de profecía. Ay de la rebelde, de la contaminada, de la ciudad opresora. Esto es Jerusalén. No quiso escuchar, no se dejó enseñar, no quiso acercarse a Dios, a su Dios. No quiso acercarse a su Dios. Sus príncipes son en medio de ella rugientes leones, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan nada que roer para mañana. Sus profetas son fanfarrones y pérfidos. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violan la ley. Yahvé es justo en medio de ella, no obra la iniquidad. Todas las mañanas establece su juicio a la luz, no falta nunca y no hay en él iniquidad. Sigue hablando Yahvé, el profeta. Yo, esto lo dice el Señor, he exterminado a las naciones, he asolado sus torres. Aquí no se mete con Israel, sino con los gentiles. He asolado sus torres, he devastado sus caminos, sin que haya ya nadie que pase por ellos. Hay unos caminos de las naciones en que Dios los ha destruido y nadie camina por esos caminos que han hecho las naciones. Sus ciudades fueron saqueadas y no queda en ellas morador. Me dije, de cierto me temerás y aceptarás la corrección, y no se borrarán de sus ojos todos los castigos que le envié, pero se han apresurado a pervertir sus obras. Por eso dice Yahvé, esperadme para el día en que me levantaré como testigo, porque es mi propósito reunir a las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi ira, porque toda la tierra será consumida por el ardor de mi cólera. Entonces, una observación que conviene hacer aquí. Una cierta no atención a la tradición de interpretación de los profetas y a esto mismo que acabamos de leer en el Concilio Vaticano II puede hacer que cuando uno lee un texto así piense, ah, esto es el juicio final, el mundo será consumido, será terminado todo, los malos al infierno, los buenos al cielo, y se acabó. Y aquí no hay nada que leer para el sentido de la historia y los designios de Dios en este mundo, que según el Apocalipsis se ha de transformar en reino de Dios y de Cristo, los reinos de este mundo. Es lo que pedimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y fijaos que digo esto porque sigue el profeta, después de explicar esta profecía de destrucción del mundo entero. Entonces devolveré yo a los pueblos unos labios limpios para invocar todos el nombre de Yahvé y servirle con un solo hombro, es decir, bajo un solo yugo, como dicen los comentaristas. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores dispersos me traerán mis ofrendas. En aquel día no te avergonzarás por las acciones con que prevaricaste contra mí. Aquí hay las promesas ahora. Porque quitaré, verán, aquí ahora se dirige al pueblo de Israel otra vez. No te avergonzarás de las acciones con que prevaricaste contra mí, porque quitaré de en medio de ti a tus fanfarrones jactanciosos, y no volverás a engreírte por mi monte santo. Aquí Israel es acusado, es muy frecuente en los profetas esto, acusado de engreírse del templo del Señor, de engreírse de la ciudad santa, de engreírse. No volverás a engreírte por mi monte santo. Quitaré tus fanfarrones jactanciosos. No volverás a engreírte por mi monte santo. Dejaré en medio de ti, como un resto, un pueblo humilde y modesto que esperará en el nombre de Yahvé. Este resto de Israel no obrará iniquidad, no dirá mentira, no tendrá en su boca lengua mendaz, y se apacentarán y reposarán sin que haya nadie que los espante. Alégrate, hija de Sión, da voces jubilosas, Israel. Regocíjate con todo el corazón, Jerusalén, que Yahvé ha revocado todos los decretos dados contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El rey de Israel, Yahvé, está en medio de ti. No verás ya más el infortunio. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no desmayen tus manos, que está en medio de ti, Yahvé, como poderoso salvador. Se goza en ti con alegría, te renovará con su amor, exultará sobre ti con júbilo, como en los días de fiesta. Yo haré perecer a los que te han abatido, se han convertido en afrentosa carga. Y aquí que en aquel tiempo arruinaré a todos tus opresores y salvaré a la coja y recogeré a la descarriada y las haré objeto de alabanzas y su confusión la haré gloria de la tierra toda. La confusión de los cojas y descarriadas se convertirá en gloria de toda la tierra. En aquel tiempo os traeré y entonces os congregaré y os haré objeto de gloria y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver ante vuestros ojos a vuestros cautivos, dice Yahvé. Este es el final de la profecía. De este capítulo tercero ha sacado el Concilio Vaticano II el texto, este, en este contexto, de amenaza a Israel, de amenaza al mundo entero, de promesa de salvación para Israel, de promesa de universal conversión del mundo, todos los pueblos con Israel, en ese contexto de Sofonías, la profecía breve, está sacado esto, el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz, le servirán como un solo hombre. Bien, como que hay muchísimos textos así, llenan todos los profetas. Hay tantas promesas de gloria y restauración para Israel que desde los tiempos de Cristo y los apóstoles, los judíos han negado la mesianidad y por tanto también la divinidad de Jesucristo, alegando que su venida no trajo para Israel todo eso. Y claro, los judíos que decían esto no habían leído como de Cristo, decía, no entendéis los signos de los tiempos, ¿eh? No veían qué pasaba, que también estaba profetizado que el pueblo de Dios dejaría de ser pueblo de Dios y que Jerusalén quedaría sin sacerdocio ni templo, ¿eh? Y los judíos dispersos, y con muchísimas profecías. El pueblo dejará ser pueblo suyo, el pueblo que le negará. Estaba preanunciada la reprobación de Israel y su infidelidad. Bien, entonces, como que tendremos que ir leyendo textos proféticos y textos de comentaristas sobre estos textos para ir leyendo la escritura con el espíritu que dice San Pablo, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, para que por la enseñanza doctrina de las escrituras y por la paciencia tengamos esperanza. Toda la escritura está hecha para, todo es un mensaje de esperanza. Y con la paciencia y el consuelo de las escrituras se nutre nuestra esperanza. Y todo lo que está escrito para nuestra enseñanza. Todo. Ciertamente, no es una necesidad de medio para la salvación conocer todo lo que dice toda la Escritura, porque toda se ordena a Cristo Salvador, y nosotros nos salvamos por creer en que Cristo es el Salvador, Redentor de los hombres. En ninguna catequesis, en ninguna profesión de fe se pone, por ejemplo, todo eso, explicitando el detalle de todo eso, ¿no? Pero se dice que Cristo volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin, esto sí, que volverá, ¿eh? Glorioso. Y esto, claro, la Escritura toda habla de esto, tenemos que saber qué dice. Por tanto, es nutrir nuestra esperanza, oír la palabra de Dios y tratar de dejarnos orientar por ella. Y es lo que voy a hacer siguiendo la tradición que es vocación de Scola Cordicius. Si el padre Orlandis no hubiese expuesto teología de la historia en las conferencias que daba año tras año los lunes, en que él dice en Cristiandad que formaba celadores del apostolado de la oración, Scola Cordicius no existiría. Y el padre Orlandis lo hacía siguiendo la vocación del padre Ramier, y lo explica en los artículos que cité el otro día, en uno que cité el otro día y en otros muchos que debéis conocer o que irán siendo citados en su momento, ¿no? Por tanto, como que tenemos que entrar por este camino, y yo continuaré explicando de nuevo, más detenidamente, lo que es la esperanza teologal en toda su dimensión, su fundamento y su orientación final y definitiva a la salvación eterna de nosotros como seres personales. Pero como que para la salvación de los hombres redimidos, obra Dios todo lo que obra en el mundo, en las naciones, en Israel, y de esto que obra Dios en el mundo habla la Escritura siempre, pues voy a hacer un pequeñísimo introducción sobre una doctrina que da Santo Tomás en la Suma Teológica, en otras partes y también en las cuestiones disputadas, de donde lo he tomado porque es el desarrollo más completo. Yo tengo muy mala letra, ¿no? Pero lo voy a explicar, ¿eh? He puesto un cuadro. Estos son cuatro tipos de profecía, ¿no? La profecía la dividió Casiodoro en profecía de 3D, combinación, y profecía de 3D. En el sentido, hay cosas profetizadas que no ocurren. Por ejemplo, el profeta Jonás dice: Nínive será destruida. Aquella era una profecía demoníaca. estaba la gente, pues decía, de promesa, porque también hay promesas que pueden no ser realizadas en todo el tiempo, sino se realizan en esa condición. Directamente el hecho, sino la conexión, tal legal, tal vestido, tal fidelidad, tal premio. Y en este sentido, en las profecías que encontramos la combinación, se pueden incluir la de combinación y la de promesa. Lo cual no es escrito, dice Santo Tomás, que no le gusta contradecir a las autoridades. Dice, tal vez no lo pusieron. Porque las profecías de combinación, muchas veces Dios no las realiza, no realiza aquello que se hace nada. Pero las promesas, sí se las realiza, porque Dios es más inclinado. Cuando se corta, puede agradar, de fuerte, castigado. Pero no hay ningún problema. Se revoca más fácilmente o la mañana o dice Santo Tomás. Por eso, en estas cosas, yo lo traduzco en castellano libremente, en estas profecías combinatorias, que se refieren a la conexión entre un modo de conducta y una consecuencia, podemos incluir las de combinación generadora. Hay otras profecías de tres tiempos, que son de cosas que ocurrirán. De la tradición de Judas. Después voy a mostrar aquí, que Jerusalén será anunciada por los gentiles a los impactos que nunca hemos visto de la nación. No de nada. En estas profecías de presciencia las dividió en las de predestinación y presciencia. Y siendo profecía de predestinación aquellas cosas que ocurran, no solo de ver todo lo que ocurre en el mundo, sino por Dios hace en el mundo de los hombres obras políticas, por tanto. No se puede decir, dice, por ejemplo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, se da el nombre Manuel, quiere decir Dios tu nombre. No es una promesa, no es una promesa, pero además es una promesa, obra de Dios. Dios te destina por lo que él va a llevar que confería a Dios. Dios lo prevé. Pero todo lo que es acción de la gracia salvadora está en el mundo porque Dios lo ha predestinado. Por encima de todo mérito humano, por iniciativa suya. Entonces, pero esta profecía de predestinación. Thank you. que es obra divina de la Encarnación. Y si no se hubiera realizado, sin María libremente, no hubiese aceptado. Vamos a entrar en su análisis, pero la aclaración de un sentido de ese texto y sus presupuestos podría llevar, pues no sé, un curso entero sobre la acción de la gracia en la libertad humana. Objeción contra eso, ¿no? Contra la doctrina de que la. Es aquí que la Virgen concebirá la profecía de destinación. Destinación es lo que Dios obra. Mientras que, por ejemplo, en la presciencia están los actos malos, que el hombre obra libremente y que Dios prevé, pero no predestina. Para la concepción de Cristo interviene el consentimiento, el gentilicio de la Virgen, no como obrando la Encarnación, sino como excluyendo el impedimento, la resistencia de la Virgen. Pues tan, es un tan gran beneficio como es dar el Hijo de Dios a todos los hombres. No sería estar indigno. No que ha dicho que no lo voy a analizar. Predestinación y sobrestimiento de la acción. Es decir, claro está, si nosotros no cooperamos, el acto meritorio no se produce. En este sentido, en el decreto divino de nuestra salvación y de nuestra santificación, en orden a la vida eterna, está incluido nuestro bien obrar meritorio. Pero lo que propiamente es el decreto predestinante es aquello que Dios nos da gratuitamente por encima de nuestros méritos, de nuestras fuerzas, aquello que hace que nuestras obras puedan merecer vida eterna. Es la gracia. Libre albedrío es el sujeto que recibe la gracia. Tremendo. Yo, como que lo acabo de encontrar ahora entre paréntesis, pero los que me conocen más como profesor de metafísica también les debo una cierta atención, ¿verdad? Los filósofos. Los demás que me perdonen. Hay que reconocer que en las polémicas post-protestantes, post-jansenistas y post-tridentinas, a Santo Tomás tenían cierto derecho a invocarle todos los no herejes, incluso los más extremos modernistas, con tal que reconociesen la gratuidad de la gracia y la soberanía de la predestinación de Dios. Ya sabéis que yo, especulativamente, todo este paréntesis, soy muy antimodernista, tengo mis motivos especulativos. Metafísico. Pero, hay que ver la Iglesia en la que la fe y el magisterio de la Iglesia está por encima de todas las doctrinas, incluso de la Bueno, esto mejor que no quede grabado. Mejor que no quede grabado. Yo no quería hacer perder el tiempo a nadie. Pero para los que me han oído explicar metafísica, y explicarlo tengo escrito, mi crítica del molinismo en el diálogo católico-protestante, creo que ese texto hace unas semanas yo no lo conocía. Creo que es honrado hacer un comentario de decir, Santo Tomás dice esto. El acto libre no cae en la prescripción divina, sino como sujeto de la gracia. Lo que Dios te estima es la gracia santificante, la gracia eficaz, la gracia que... ¿verdad? Y el consentimiento libre de María removió un impedimento, porque se esperaba su consentimiento en nombre de toda la humanidad. Misterio espléndido, misterio espléndido que no es para ser entendido, es para ser adorado. Demos gracias a Dios de que nos ha dado su gracia, que nos ha llamado a santidad. Confiemos en su misericordia, no nos apoyemos en nuestras obras, como dice Claudio de Colombia. Confiemos en la promesa divina, esperemos en Dios. Pero no digamos que Dios, por habernos dado libre albedrío, es el culpable de nuestros pecados, etcétera, etcétera. No seamos presuntuosos ni en sentido pelagiano ni en sentido cancerista. Seamos fieles, respetemos el misterio y dejémonos con humildad y fidelidad llevar por la gracia divina. Bien, esto es un comentario incidental sobre esto. Esto lo digo por lo siguiente. En algunas profecías públicas y privadas, bíblicas y carismáticas, de amenaza podemos pensar que no sabemos si son, no sabemos si son de presciencia o de amenaza. Me decía un santo religioso, claro, algunas cosas que dicen, yo lo creo, lo dice Lucia, que ha dicho la Virgen de Fátima, es posible que son amenazas que no se cumplirían si nosotros hiciésemos penitencia. Por ejemplo, lo que decían que había anunciado la destrucción de Barcelona. Yo tampoco me consta que sea así, pero se decía, es posible, que Lucía decía, que la Virgen decía que España sería castigada y que Barcelona sería destruida. No sabemos si esto lo dijo la Virgen, si es una amenaza. Si pudiéramos evitarlo. ¿Verdad? Las profecías de promesa, que dice que Dios le gusta más cumplir, admiten aceleración. Lo dice Pío XII, que tu amor y patrocinio acelere el triunfo del reino de Dios. Acelere, por tanto supone que orando nosotros y consagrándonos al corazón de María, vamos a hacer que más a prisa cumpla Dios sus promesas. Si cumple Dios sus promesas más a prisa, es muy posible que nos libere de amenazas. No sé si me explico. Que al cumplimiento anticipado, acelerado, de la profecía de promesa corresponda la remoción misericordiosa de las profecías de amenaza. Hay un misterio en todo eso. No obstante, hay que decir una cosa. Sobre la historia de la humanidad, dos cosas voy a decir, y con eso terminaré pronto. Dos cosas voy a decir. Sobre la historia de la humanidad y lo que Dios ha profetizado sobre ella, el contexto de la realización del reino de Dios, hay profecías de predestinación que infaliblemente se cumplirán. Digo de predestinación porque el reino de Dios en el mundo no va a venir por las fuerzas humanas, va a venir por una efusión misericordiosa de Dios. Y sus libertades humanas van a ser el sujeto que recibirá este bien. Y que Dios lo preanuncia diciendo que lo tiene predestinado. La conversión de Israel y la conversión del mundo entero con Israel, en San Pablo, y que la Iglesia lo espera con los profetas y un apóstol Sofonías, esto es absoluto, no es una profecía condicionada, esto acaecerá, así lo interpreta la Iglesia, dice el Concilio que así lo espera la Iglesia, esperanza de la Iglesia, es absoluto esto. Una cosa ya dicho, otra cosa que dice que este día, dice Deo soli notum, es de solo Dios conocido, de solo Dios conocido. Lo cual, la propia lectura del profeta Sofonías, que con ustedes, explica las notas de Nacar Colunga, lo traen así, está profetizando el día del Señor. El venimiento del reino. Este día de solo Dios conocido, sabemos qué será y sabemos que no sabemos cuándo. Que cuando venga cogerá de sorpresa a todos los habitantes de la tierra. La enfatización del no saber cuándo está en el Evangelio insistentemente. Lo que toca aquel día y hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre solo. Texto difícil, porque el Hijo lo tiene que saber, porque es el Hijo. Lo tiene que saber incluso en ciencia humana. Pero, en el contexto en que Cristo está diciendo esto, queda clarísima una cosa, que es lo único que queda claro, que el Hijo de Dios, que se encarnó para salvar al mundo, y para enseñarnos los caminos del reino de Dios y anunciarnos todas las promesas de Dios, etcétera, etcétera, nos encarnó para explicarnos los designios de Dios. para que nosotros tuviésemos un registro de la providencia de Dios. No. Cuando los apóstoles, después de la resurrección, en los últimos 40 días, que se aparecía con ellos y hablaba con ellos y comía con ellos, los hechos comienzan diciendo esto. Un momento antes de la ascensión, le preguntan los apóstoles: ¿vas ahora a restablecer el reino de Israel? Perdón, la pregunta está muy clara, ¿eh? La conversión de Israel supone el Israel ya no sometido al yugo de los gentiles, el Israel de nuevo restaurado como pueblo. Es evidente. La restauración de Israel es que Israel, Jerusalén, es pisoteado por los gentiles hasta tanto que se cumplan los tiempos de las naciones. Después vendrá la consumación. El Israel vuelto a Yahvé es un Israel reunido en la tierra. Este misterio, con que algunos confundían esto con el fin del mundo, decían que los judíos no se podían reunir en Israel porque se acabaría el mundo. Esto lo decían cuando la declaración Balfour. Y el padre Orlando decía: no, están equivocados, esto no es el fin del mundo, es la restauración de Israel, es el comienzo de la reunión de Israel que se convertirá a Dios. Y esto lo discutía el padre Orlando con sus compañeros de orden, ¿eh? Y lo explicaba a los primeros miembros de escola, y Creus Vidal os lo habrá contado a pie de la letra. Y a mí también me lo dijo el padre Orlando esto, pero lo decía ya a los años 20. Poco después de la guerra, cuando comenzaba a hacerse el hogar judío. ¿Eh? ¿Vas ahora a restablecer el reino a Israel? Y respuesta de Jesús: no os toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos oportunos que el Padre estableció en su potestad. Cuando dice en el Evangelio de San Juan que el Espíritu Santo os anunciará lo por venir, lo dice así: tengo todavía muchas cosas que deciros, pero no las podríais soportar. Cuando viniere el Consolador, el Espíritu de verdad os guiará en el camino de la verdad integral. No hablará de sí mismo, sino lo que oyere, eso hablará y os dará a conocer lo por venir. Luego los apóstoles, el Espíritu Santo les da a conocer lo por venir. Algo deberá tener que ver con esto el libro del Apocalipsis o Revelación, que anuncia lo que ha de venir. Vengo pronto, misteriosa promesa, ¿no? Que la ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, es la última palabra del Apocalipsis. El Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen: ven Señor Jesús. Y el que lea esto, diga: amén, ven Señor Jesús. Voy a leer las últimas palabras del Apocalipsis. Os anuncio lo por venir, la revelación del Señor. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. El que tenga sed, venga. El que quiere, tome de balde el agua de la vida. Dice el que da fe de todas estas cosas, Cristo, que es el testigo fiel: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Estos son los dos últimos versículos del Apocalipsis. El que da fe de todo esto, que no es el evangelista, sino el Señor, testigo fiel, dice: vengo pronto. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. Pues esto es lo que dice el Apocalipsis: vengo pronto. Amén, dice el que oye esto y ruega: ven, Señor Jesús. Esto está en la liturgia de la reforma postconciliar. Ven, Señor Jesús. Bien. Por tanto, en este misterio, no obstante, se mantiene que hay cosas que sabe Dios, que nos ha dicho que tiene predestinado a hacerlas, pero no nos ha dado a conocer el curso concreto, porque cuando venga aquel día, que nos da señales para que no nos coja desprevenidos, pero dice que nos cogerá de sorpresa. Los evangelios está esto dicho por todas partes, ¿eh? Lo que toca aquel día y aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, este es otro evangelista, San Marcos, sino el Padre. Estad alerta, velad, pues no sabéis cuándo es el tiempo. Velad pues, porque no sabéis cuándo venir el dueño de la casa, etcétera, etcétera. Lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, velad. Y entonces vienen, en este contexto, están en uno de los evangelios, la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí yo tengo que deciros una cosa de la que hoy mismo hablaba con el padre Solani en Baunesiana, que lo sabe muy bien. El padre Orlandis decía que esta parábola de las 10 vírgenes y otras están en un contexto más que en que hay 5 que están durmiendo, son las imprudentes, pero hay que leer todo y ver que dormitaban todas y se durmieron. Y después se despertaron. Unas tenían aceite y otras no tenían. Pero cuando vino el esposo dormían todas. Y antes de dormir, dormitaron. Es decir, todo el mundo está durante encampusadas. Y acaben durmiendo. Y devoran-se. Es la vinguda del Señor. O sea que, decía Barlandis, el hecho de que ahora nadie hable del anticristo, ni hable del juicio final, ni nadie habla de la apostasía universal, ni siquiera quieren oír hablar de que el mundo no tiene unidad ni paz, sino realizada ya la vuelta de Israel, del Israel de la carne, a su Señor. No hay paz en el mundo, ni unidad ecuménica, ni unión de las iglesias cristianas, ni conversión de la China y de la India y del Japón, en donde un porcentaje mínimo ha oído hablar de Cristo, cosa inverosímil. Hablar de Cristo como nada, mitos de casa. No hay conversión del mundo, ni paz en el mundo, sin la conversión de Israel. Y de esto no se habla. El concilio lo ha hablado, pero se ha tomado como, ahora ya no decimos que los judíos sean perversos, hombre, decimos que se van a convertir al Señor y que Dios les ama, ya lo decía San Pablo. ¿Eh? Ha cambiado el tono, sin duda, providencialmente, porque es la época en que se tiene que abrir la verdad y hacerse universalmente oída la verdad de la divinidad de Cristo y de la Santa Trinidad a todo hombre. Todo hombre. Estamos muy lejos, bueno. Aquí el consuelo es este. Si estas son profecías de predestinación, la libertad humana es, diríamos, el sujeto que, al que adviene la gracia, que puede por encima de todas nuestras resistencias. ¿Eh? Suárez, que era muy molinista, a los jesuitas que le objetaban contra la posibilidad moral de que toda la humanidad se convirtiese, como que los que lo decían eran también suaristas, decía, mirad, ¿qué enseña Suárez? Que cuando Dios quiere obrar el bien eficazmente, puede encontrar en su sabiduría una gracia congrua que mueva al hombre al bien obrar. El Suárez no le mueve, pero Dios, sin mover la voluntad, puede encontrar la forma de que la voluntad se mueva, ¿no? Eso lo tiene Suárez, el congruismo de Suárez, que se apoya en el molinismo. Dice, no puede encontrar Dios gracias congruas para convertir el mundo entero. ¿Cómo podéis negar esto? vosotros que reconocéis la doctrina de Suárez sobre la eficacia de la gracia. Y es un argumento tremendo, ya que en cualquier sistema que uno quiera moverse, si Dios lo ha predestinado, lo va a cumplir infaliblemente. Y la profecía de la conversión universal y del día en que todo el mundo de corazón y buena voluntad obedecerá voluntariamente al dominio de Cristo Rey, que dice la Miserentísimo Redentor, que es lo que se profetiza en la fiesta de Cristo Rey, lo dice Pío XI. Esto está profetizado. Será un solo rebaño y un solo pastor. Dice, quiera Dios que podamos ver pronto realizada esta profecía consoladora y segura, cierta, del corazón divino. Esto es el final del Augiacano de Concilio. Bien, he querido meterme en este ambiente de la profecía para deciros que, aunque hay amenazas, que gracias a Dios a veces no se cumplen, que hay que tomar en serio, porque pueden cumplirse, y aunque hay promesas que si no son absolutas, no nos podemos apoyar en ellas, porque puede ser que nosotros no seamos fieles a lo que se nos pide que hagamos, no se cumpla. Pero hay profecías de designio divino y que se consumará en la tierra, que todos los hombres con una sola voz y con un solo yugo, bajo un solo yugo, adoren al único Dios verdadero y al que envió Jesucristo. Esto está profetizado absolutamente con profecía de predestinación. Eso es lo que quería afirmar hoy. Después iremos entrando en algunos detalles, siempre sabiendo que quedan cosas que no sabremos nunca hasta que vengan, pero tenemos que saber que tenemos que procurar estar despiertos, no dormitar, y dormirnos. Gracias. Ahora tienen que dar algunos avisos y voy a terminar. El primer aviso es para seguridad de los